los hacen religiosos sin practicar la piedad. Solo se valen de la Biblia para poder engañar, cobrando a todos los miembros de su misma agrupación. Las primicias, las ofrendas y el diezmo como obligación. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó: den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Claro que sí. Diezmo fue un mandato para el pueblo de Israel, lo dice Deuteronomio capítulo 26, para ayudar a la viuda, al huérfano, a los sacerdotes, también a los forasteros, versos del 12 al 14. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó: den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Que quieres a Dios, ya no robes a la gente. Has dejado muchos pobres, a otros morirse de hambre. Ese traje que te pones, ese carro y esa casa, devuélvesela a los pobres y ya deja de ser tranza. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó: den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Dijo quédense en esa casa y coman lo que les den.